no habrá ninguna barrera en el mundo que impida este amor que siento por ti. Al hombre por una mujer. Amor, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo vivo obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Ay, en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que este amor profundo no rompa por ti. Se oponga el destino, serás para mí, ay, para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que a este amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo que a este amor profundo no rompa por ti, no rompa por ti, no, no rompa por ti, no rompa por ti.